El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen en este su programa de la Red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Punto Diverso, de lunes a viernes. Nos pueden seguir por 940 AM o si no también a través de la internet en la página web de la Casa de la Cultura. Recuerde que esta es la primera radio pública cultural del país. La tarde de hoy, martes, si bien es cierto que el tema que se aborda en estos días es sobre salud, pero en vista de que esta misma semana se va a inaugurar uno de los festivales de cine más grandes del país, y precisamente es un festival dedicado a temática LGBTI, abordaremos un poco temática cine, temática cultural, y creo que a lo largo de lo que resta de esta semana y de la próxima hablaremos bastante sobre cine, sobre películas LGBTI, es decir, de lesbianas, bisexuales, personas trans, gays, intersex. No sé si es que me escapó alguna sigla. Para hablar de este tema, nos acompaña, de hecho ya está aquí en el estudio con nosotros, Rafael Garrido. Él es activista LGBTI, es ciudadano venezolano, pero ya vive aquí en el país algunos años. Y de hecho para nosotros es una suerte tenerlo, ¿no? Porque si bien ahorita está vinculado con el Festival El Lugar Sin Límites, pero Rafael tiene muchísima experiencia como abogado defensor de derechos humanos. Así es que creo que la tarde de hoy tendremos, a más de Tesol, que mientras veníamos para acá estaba, nos acompañaba a los años solcito, pero tendremos una charla interesante junto con Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves el ambiente político en temáticas LGBTI, ¿no? Ahorita del país, antes de empezar a hablar sobre el festival. ¿Qué tal, Nicanor? Muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartir con el público, la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura. Pues Ecuador siempre vive momentos interesantes, aquí uno nunca se aburre, creo que siempre hay mucho material para analizar, para debatir, para proponer, y eso también es una riqueza que hay que aprovechar, digamos. A pesar de que hay muchos retos, muchos desafíos, que sabemos que hay una brecha entre la Constitución y lo que realmente vive la gente, pues podríamos estar peor. No somos Rusia. Sí. Pues tenemos todavía algunas ventajas posibles. Pues aquí todavía tenemos la posibilidad de alzar nuestras voces, de quejarnos, de denunciar. Y en eso, pues, por ejemplo, la Fundación Ecuatoriana Equidad tiene experiencia visibilizando las problemáticas que se viven en Ecuador en cuanto a temas LGBTI. Y eso es muy valorable y creo que hay que aprovecharlo. Así que tenemos espacios distintos para, de alguna manera, reflexionar, para llamar la atención sobre estas problemáticas. Y uno de esos, definitivamente, es este festival, El Lugar Sin Límites. El Lugar Sin Límites, que se realiza en noviembre, precisamente, año tras año, siempre en noviembre. Dado que el 14 de noviembre, si no estoy mal, es la fecha en la que se conmemora la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, cuando el Tribunal Constitucional de ese entonces eliminó el inciso primero del artículo 516 del Código Penal de ese entonces, que criminalizaba las relaciones consentidas entre dos hombres. No, así es que ese es el objetivo del festival, ¿no? Justamente en el origen del festival, que se remonta al año 2002, se hizo pensando en eso, en conmemorar esa fecha emblemática para la historia ecuatoriana, esa fecha en la que pues las personas homosexuales dejaron de ser consideradas como delincuentes, y eso pues fue un avance, aunque sabemos que tuvo sus matices. Sus y bemoles. Que, claro, tuvo sus problemas porque, bueno, estaba la consideración allí de que, bueno, no son delincuentes, pero son entonces personas enfermas. Mientras no se dislucide sí. Si es que somos o no somos enfermos, entonces claro. Era, no se nos puede... Sí, sí, no fue tan afortunada quizás la interpretación del tribunal. Del tribunal. En esa época, pero bueno, finalmente... Al menos ganamos la posibilidad de no ser encarcelados por la orientación sexual en ese momento. Claro, en la práctica implicó la despenalización y así pasó a la historia, ¿no? Como la despenalización de la homosexualidad. ¿Cuándo empieza el festival, Rafael? Cuéntanos. Pues el festival comienza este jueves 12 de noviembre, 7 de la noche. La gala inaugural va a ser en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito. Esto también es un evento que nos llena de mucha alegría porque es la primera vez en toda la historia del festival que la gala de inauguración tiene lugar en un espacio del municipio, y esto tiene un peso simbólico importante. Es decir, justo lo que conversábamos, pasábamos de hablar de que en 1997 la policía podía detenerte por tu orientación sexual, y hoy en el 2015 estamos hablando de que el municipio de Quito abre sus puertas para un evento como la inauguración de un festival de cine LGBTI. Eso finalmente es un avance y eso hay que reconocerlo. Y además del Salón de la Ciudad, ¿no? O sea, no es el otro espacio que podría ser interesante, qué sé yo, el Cine México, sino que es el Salón de la Ciudad. O sea, sí, eso nos habla de que el municipio de Quito, en este caso, pues nos está abriendo las puertas, nos está dando la oportunidad de participar, se están concretando políticas de inclusión de las que hemos venido hablando en los últimos años, y además eso guarda coherencia con la normativa municipal vigente, que sabemos que hay una ordenanza precisamente para promover los derechos de las personas LGBTI. Uh-huh. Fundamentalmente a través de la Secretaría de Inclusión Social, si no estoy mal, ¿no? Y de su titular, Margarita Carranco, que tiene ya una bastante... experiencia en el trabajo con las poblaciones de la diversidad sexual y de género, ¿no? O sea, el trabajo que Margarita ha desempeñado creo que es un ejemplo, creo, para todos los funcionarios públicos. Creo que todos los funcionarios públicos deberían seguir ese ejemplo de apertura y de entrega, ¿no? Para generar igualdad y equidad en la sociedad. Así es, y no solamente digamos del lado de ella como funcionaria, sino también pues hay que reconocer que eso responde a las luchas, a las exigencias de las personas, de los activistas que han venido trabajando desde hace varios años para que esto sea una realidad, ¿no? Esto no nos ha caído del cielo, esto se ha venido luchando año tras año. Exactamente, o sea, de hecho eso es una verdad incuestionable. Y de hecho, o sea, para la despenalización de la homosexualidad, a veces piensa la gente que es como que, de buenas a primeras, ex nihilo, el Tribunal Constitucional decidió que, bueno, esto está un poquito inconstitucional, votemos. No, sino que inclusive previamente eso, ya había una historia de trabajo de activistas, de organizaciones LGBTI, que ya ponían sobre la meta del debate, sobre la mesa del debate público, la falta de derechos y de garantías, ¿no? para nuestras sí, poblaciones. Por eso es tan bueno recordar la historia, porque si no se nos olvida cómo llegamos a donde estamos, ¿no? Justamente ese es un tema que en el momento, en 1997, la gente comenzó a sentirse cansada de tanto abuso y dijo, basta, hay que hacer algo, hay que organizarse. Salió la gente a las calles a recolectar firmas y finalmente eso concluyó en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, así es. Vámonos a escuchar un poquito de música para que la gente no se aburra escuchándonos. Wow. Estábamos escuchando uno de los grupos nacionales más que más creo que le debe a la música contemporánea ecuatoriana, es Crux en Fue. Estábamos escuchando Crux en Karnak, La Dama Helada, una canción que formó parte de la banda sonora de Ratas, Ratones, Rateros, una de las películas ecuatorianas que en primer lugar lanzó a la fama a su director Sebastián Cordero, y que además hizo crecer, creo también, la producción cinematográfica nacional. Rafael, tú eres venezolano, ¿has tenido la oportunidad de ver Ratas, Ratones y Rateros? Sí, sí, la vi, me parece una película muy dura, muy bien hecha, técnicamente muy buena, las actuaciones excelentes, pero a mí personalmente se me hace muy duro ver, pues, digamos, esa decadencia de esos personajes, lo difícil de las situaciones tan extremas que viven día a día, y por eso, bueno, me impactó muchísimo cuando la vi, pero sí la he visto. En El Lugar Sin Límites, muchas de las historias, estamos ya en la edición 13ª del festival, y yo, o sea, también previamente también tuve la gran oportunidad de estar en el mismo lugar en el que tú estás ahorita, o sea, de ser el manejar prensa para el festival, y entonces sí puedo decir que muchas de las películas que se presentan en el festival precisamente son duras, son reflejan realidades de las poblaciones, de la diversidad sexual y de género, que son tristes, son chuda, o sea, te dejan el corazón apretujado y con una lágrima al borde del ojo, porque lamentablemente todavía muchas personas sufren discriminación y procesos de violencia, que el festival está ahí para mostrarlos, ¿no? Para exhibirlos y que la gente se entere de que no es todavía no vivimos en un paraíso, ¿no es cierto? ¿Qué películas, cuéntanos ya ahorita, sí, entrando más en temática del festival, cuáles son las películas de este año? No solo las de temática dura, sino también las más alegres, más joviales, no sé cómo calificarlas. Sí, pues este año, y bueno, como año tras año, el festival cuenta con una selección muy amplia. La selección oficial tiene trabajos de todo tipo. Tenemos drama, tenemos comedia, tenemos musicales, tenemos documentales, tenemos largometrajes de ficción. Entonces va a haber un poco para todo el mundo, ¿no? Y de lo que yo te podría recomendar para que estén atentos en la programación, uno es el documental llamado El Canto del Colibrí. Es un documental muy interesante que cuenta la perspectiva de algunos padres latinos que emigraron a los Estados Unidos y resultaron tener hijos LGBT. Entonces, un poco cómo con sus conceptos, con sus referentes culturales, se enfrentaron a la situación de tener una hija lesbiana o un hijo trans o un hijo gay. Y eso es muy interesante porque pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar la perspectiva de los padres, ¿no? Con toda esa carga que tiene la cultura latina, un poco el tema del machismo, la homofobia, todo lo que ya sabemos. Entonces, en ese documental podemos ver un poco esa perspectiva, cómo enfrentaron esas familias y particularmente esos padres, y cómo se reconfiguraron esas relaciones de padres e hijos. Y eso es muy, muy interesante. Otra película que les recomiendo muchísimo es la inaugural, que es Cuatro Minutos, una película alemana de suspenso, de drama, que cuenta la historia de unas mujeres lesbianas recluidas en una cárcel en Alemania, y tiene mucho que ver un poco con las consecuencias que viven los personajes de las decisiones que han tomado en su vida. Y eso también es muy interesante. Entonces, también otra película que se me viene a la mente en este momento es Five Dances, una película de Estados Unidos que habla sobre un chico muy joven que se va a la gran ciudad a vivir su sueño de ser bailarín y cómo se enfrenta el hecho de, bueno, ser un adulto ahora y salir de su casa para vivir su sueño. Creo que cualquier persona se puede sentir identificada con estas historias. No necesariamente son historias de público LGBT para el público LGBT, y eso hay que recordarlo mucho. Este festival está para toda la familia, está para todas y todos, y creo que cada quien va a encontrar su película favorita. Así es. De hecho, o sea, el premio que usted, que se entrega al final del festival, el premio Max, es por votación del público, ¿no es cierto? Así es. Y año a año se hace esta votación del público. Y creo que para los directores que reciben un premio del público es súper satisfactorio, porque es saber que a una gran mayoría de personas les ha gustado su película y han recibido el mensaje de su película, por decirlo de algún modo. Cuéntanos, Rafael, un poquito de las sedes del festival. Entiendo que este año va a ser la primera vez que van a Ambato, si no estoy mal, o bueno, eso tendría que acordarme más en mi memoria. Ya te digo que yo antes también estaba en el mismo. Pues sí, una cosa que nos complace. Riobamba fue, pero antes había sido alguna de las sedes del festival, pero este año va para Ambato. Claro, este año tenemos 5 sedes. Ajá. Esas sedes son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo. Yeah. Entonces, pues eso nos llena de mucha satisfacción, porque en el año 2002, cuando comienza el Festival de Cine, El Lugar Sin Límites, apenas teníamos una ciudad, una sede. Era Quito, el 8.5. Eso era todo el festival, con una selección muy pequeña de películas. Pero eso comenzó a crecer, y eso justamente es lo que ha permitido que el festival se haya consolidado y que haya sido tan bien acogido a lo largo de estos años. Entonces, por ejemplo, en Quito podemos disfrutar del festival en Flaxo Cine, en la Casa de la Cultura, en la Sala Alfredo Pareja, en el Parque Urbano Cumandá, también vamos a estar en el Incine, y bueno, por supuesto en el Salón de la Ciudad, donde va a tener lugar la primera proyección del festival este año. Entonces, el festival va creciendo de una manera que creo que quienes concibieron este festival en el año 2002 no imaginaron que sería nunca, pero se ha ampliado muchísimo, y además todo esto da cuenta de la aceptación que ha tenido el público ecuatoriano y también internacional, porque mucha gente viene solamente al Ecuador en las fechas del festival, y eso hay que señalarlo. Y sí, o sea, lo que te mencionaba antes, o sea, no, y para que la gente se entere, Es cierto, o sea, el Festival El Lugar Sin Límites es uno de los festivales más grandes del país, y no, o sea, es un primero o segundo por número de películas, porque o sea, fuera de micrófonos conversábamos, son 132 películas, ¿no?, las que vienen entre largometrajes y cortometrajes. Ese número de películas solamente lo trae otro de festival, que es de los más importantes también del país, que es el... el EDOC, los encuentros del otro cine, de únicamente cine documental. Entonces, que el hecho de que Lugar Sin Límites haya consolidado como el uno de los festivales más grandes del país y que esté dedicado específicamente a temática LGBTI, creo que es un gran logro de Freddy Alfaro, que es el director del festival, y de todo el equipo que está detrás del festival, ¿no? Un festival no se construye fácilmente, sino que siempre es un proceso largo, continuo, y que demanda esfuerzo de camiseta, no esfuerzo de activismo. Así es, además justamente las cifras dan cuenta de eso. En los últimos 5 años más de 23.000 personas han acudido a las salas a ver las proyecciones del Festival de Cine El Lugar Sin Límites, y pues eso nos parece que es un logro enorme, ¿no? Porque justamente lo que tú decías, pocos festivales logran lo que este festival ha venido logrando: posicionarse, consolidarse a lo largo de 13 años, continuar creciendo en ese tiempo, y además contar con la retroalimentación del público, que año a año espera las fechas del festival, está atento el público a qué va a pasar, qué novedades trae el festival este año. Y como tú lo decías, es un esfuerzo enorme de Freddy como director del festival y de todo el equipo. Por ejemplo, este año se recibieron 475 postulaciones. Wow. De trabajos que querían formar parte de la selección oficial del festival Cine Lugar Sin Límites. De películas nacionales e internacionales. Wow. Sí. Entonces, pues, imagínate lo que es ver cada una de esas 475 producciones. Y eso habla del prestigio, ¿no?, del festival entre los directores. Claro, sí, porque es un festival que se ha consolidado no solamente en el Ecuador, sino también a nivel internacional, y que tiene alianzas con otros festivales de esta misma temática alrededor del mundo, y eso es muy importante. Pero, por ejemplo, a nivel regional, o sea, en Colombia, que es el circuito Rosa, el festival LGBT de Bogotá, no tiene, o sea, las dimensiones que tiene el Lugar Sin Límites, ¿no? Solo en Quito, por ejemplo, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas en las que se va a proyectar las películas del festival, ¿no? Entonces, en Bogotá, o sea, se lo realiza en la Cinemateca, nada más, que es una sala pequeñita ahí en el centro, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Pero aquí tenemos, o sea, solo en Quito, que es una ciudad mucho más pequeña que Bogotá, 6 salas dedicadas al cine LGBTI, ¿no? Sí, el festival ha crecido muchísimo y creo que año a año vamos demandando más espacios, más ciudades, precisamente porque el público lo va pidiendo, porque también además contamos con ese prestigio que se ha ganado a pulso el festival, y eso nos llena de mucha alegría. Así es. Cuéntanos un poco de los apoyos, ¿cuáles son sus patrocinadores, los auspiciantes? Me encanta ver a American Airlines ahí, o sea, y además que ya tiene unos 3 o 4 años American Airlines apoyando el festival. Es chévere, o sea, que la empresa privada se vincule con estos temas. Pues sí, este festival es posible gracias al apoyo del Consejo Nacional de Cine, de CineCine, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. También cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que además justamente hoy nos reciben una vez más. No solamente nos apoyan, sino que también nos dan espacios para hablar, que eso es bien importante. Contamos con el apoyo también de embajadas como la de Estados Unidos y Alemania. Y en cuanto a empresa privada, American Airlines ha venido desde hace varios años apoyando el festival. Ecuador Traveler. Claro, y ese apoyo ha sido fundamental, porque hacer todo este festival con todo lo que implica, pues requiere muchos recursos económicos, requiere mucho apoyo logístico, y todo esto es posible gracias a estos auspiciantes. A estos auspiciantes. Tenemos ya solamente 5 minutos del programa. Cuéntanos qué directores vienen, qué espacios chéveres se van a desarrollar, aparte de los cineforos que creo que de lunes a viernes de la próxima semana se han organizado en el INCINE. Sí, si no estoy esto mal. De los cineforos me parece súper importante que lo traigas a colación, porque van a tener lugar en el InCine, y allí vamos a tener la oportunidad de proyectar la película y posterior a eso tener una conversación, que el público pueda manifestar sus inquietudes, sus opiniones, abrir un espacio para el debate, y además estos foros van a ser temáticos, ¿no? Tenemos un día dedicado solamente a los cortos ecuatorianos, vamos a tener un día dedicado también al tema de padres y madres de hijos LGBT, también vamos creo que es con El Canto del Colibrí. Justamente. También vamos a tener el tema, pues, al contrario, de familias que son de madres y madres LGBTI que tienen a sus hijos, cómo lo viven. Y bueno, va a haber un poco de discusión, y eso siempre es importante porque el potencial de la reflexión que tiene el cine tiene que ser aprovechado, y para eso justamente se concibió un espacio como El Lugar Sin Límites, para reflexionar, debatir, pensar y exponer al público a otras realidades. No queremos transformarnos en un gueto de ser un festival de la comunidad LGBTI para la comunidad LGBTI. Queremos ser un festival que llegue a toda la sociedad ecuatoriana y que se proyecte hacia el mundo. Por eso es importantísimo que vayan espacios. Yo soy de Ambato, por eso mencioné el hecho de que vayan a Ambato. Es importantísimo porque sea fuera de los núcleos urbanos mayores y que tienen, digamos, mayor contacto con otras realidades, con otras culturas. Puerto Viejo, imagínate también, va a tener el festival. El festival. Pero Puerto Viejo previamente, si no estoy mal, también ya se había realizado en Puerto Viejo el festival. En Puerto Viejo de alguna manera hay alguna cierta conciencia sobre las diversidades sexuales. Hace unos 2 o 3 años se realizó la primera marcha LGBTI en Puerto Viejo. Luego de esa marcha se empezaron a hacer las marchas en Manta, por ejemplo, en el mes de junio, ¿no? que son el orgullo. Pero en Ambato no, o sea, yo que soy de Ambato te digo, o sea, Ambato es un hueso duro de roer para la cuestión de diversidades sexuales. Hace 2 semanas atrás la Fundación Ecuatoriana Equidad estuvo en Ambato haciendo un taller con población trans, y hemos visto que el municipio tiene apertura, ¿no? O sea, que ahora hay una cierta apertura del municipio para abordar estos temas, pero es absolutamente novedoso para ellos. Es como que se les estuviera recién abriendo una cortinita, asomándose ahí por el huequito de la ventana a ver qué es esto de las diversidades LGBTI. Sí, así es. Creo que estos cambios toman su tiempo y poco a poco van ganándose espacios. Pues hace pocos días viste cómo nos enteramos esta noticia de que en Colombia se aprobó la adopción igualitaria. Así es. Y pues eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de varios años, y creo que aquí justamente en Ecuador está pasando lo mismo. Hay procesos que se van viviendo y pues vamos ganando espacios. Así vamos. Rapidito, antes de terminar, solamente dinos qué directores van a estar aquí acompañándonos para presentar sus películas, para la gente a veces tiene muchísimo interés en eso. Pues sí, vamos a tener, por ejemplo, el director del Canto del Colibrí, va a venir también el director de Five Dances, Alan uh-huh. Brown, son parte de los invitados que vamos a tener en el marco del festival, y ellos van a tener además el espacio para compartir con el público directamente su trabajo. También viene el director de otro documental argentino que se llama T. Uh-huh. Y bueno, es muy enriquecedor ese espacio, porque es esa oportunidad que tiene el director de presentar su trabajo, decir cómo lo hizo, qué le inspiró, qué quiso decir con esa película, y que el público además haga todas esas preguntas, todas las reflexiones o críticas que pudiera hacer a su trabajo. Así es, queridos amigos, así es que no lo olviden, este día jueves, 12 de noviembre a las 7 de la noche, con traje formal, por favor, en el Salón de la Ciudad, es la inauguración del Festival El Lugar Sin Límites, con la proyección de la película 4 minutos. 4 minutos, una película alemana. Es ficción, si no estoy mal, ¿no? Sí, es un largometraje de ficción. Así es que todos están cordialmente invitados a la inauguración. Y ingresen a la página web, es www.ellugarsinlimites.net, para que puedan ver la programación del festival, ¿no? Igual si se dan una vueltita por el 8 y medio, creo que pueden conseguir la revista Max, ¿no es cierto? Es la revista que sale por el festival, que se edita por el festival, donde van a encontrar material interesante sobre derechos LGBTI. Además, en la página central, la programación completa del festival. Ha sido un gustazo enorme estar con ustedes, haber compartido esta tarde. Rafael, muchísimas gracias por venir. De hecho, te comprometo para seguir viniendo en esta misma semana, quizá un par de días más. Y en la próxima semana te voy a estar molestando todita la semana para que podamos compartir esto del festival con la gente que nos sigue día a día en Punto Diverso. Un gran abrazo para todos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles, Daniel Castellanos.